como sabrán, o si no les informo, la comisión abre audiencias. En esta semana está el periodo de audiencias de la comisión. Entiendo que lo hace cada dos veces por año, hasta el momento eso es lo que nosotros entendíamos. Hicimos la solicitud ya en mayo de este año. Lo hicimos también en conjunto con otras organizaciones, ¿no? Con organizaciones en Argentina, como el CELS, como la APDH, o el Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, pero también con organizaciones de alcance regional, como AIDA, que es una asociación interamericana de defensa del ambiente, y Hair Justice, que es una organización con base en Estados Unidos, que es una organización ambientalista, y que, bueno, también estuvo el CELS, ¿no? El CELS de Argentina. Y bueno, lo que hicimos en ese lugar, primero que estas organizaciones, si bien las habíamos solicitado en conjunto, tomamos el acuerdo que la vocería y quienes llevaban ahí la primera palabra eran las comunidades, las organizaciones del pueblo indígena, en este caso el pueblo mapuche. Así que tuvimos la vocería de Mirta Ñancunao, que es la huerquén de la coordinadora, y Ubaremía, que también es huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Mapuche Tehuelche. Estuvo Lorena Bravo Campo, del LOF Campo Maripe, de la zona del Trabuco, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Y bueno, también estuve yo como huerquén de la organización Maralhuech. Esto, más que nada, para comentarle de que distribuimos la palabra, armamos un escrito, ese escrito va a ser difundido, así que apenas ya lo terminemos de cerrar, porque cuando uno interviene, a veces no lee lo que estaba escrito en sí, sino que lo va modificando un poco en función de los tiempos. Teníamos 15 minutos, porque también, si bien la sesión era para de 30 minutos, lo tuvimos que compartir con otro grupo que habló sobre el tema de utilidad pública. Y bueno, la verdad que para nosotros una experiencia enorme, muy importante, porque tuvimos la oportunidad de solicitar medidas cautelares en directo ahí con la comisión, medidas cautelares que venimos pidiendo desde los territorios, sobre todo con el tema de los desalojos, situación que ya nos viene, obviamente comentamos que ya hay comunidades que están siendo desalojadas, y a su vez también de la violencia con la que se viene practicando el asedio, ¿no?, hacia las comunidades que finalmente terminan siendo desalojadas. No hablamos solo de extractivismo en el sentido del petróleo, el gas y la minería, sino que también hablamos de el negocio inmobiliario y lo que es las forestales. Entendemos que está todo vinculado a una forma de entender a la naturaleza o de uso de la naturaleza muy, como le dicen hoy día, antropocéntrico, centrado en el ser humano y no entendiendo que hay una diversidad de vida, hay un ecosistema en el territorio. Así que, bueno, llevamos esta palabra y obviamente estuvimos hablando de los casos locales en las tres provincias y en particular tuvimos la oportunidad de que Lorena Bravo Campo estuvo detenida el día domingo. Fue una de las detenidas y estuvo ahí en esta audiencia contando brevemente también la situación por la cual habían llegado a esta represión, a ser reprimidos y a ser detenidos indebidamente, porque eso es lo que se está denunciando por parte de la Confederación, porque otra comunidad estaba solicitando que se combinara un trámite administrativo de inscripción, o sea, ni siquiera estaban pidiendo todos los territorios ni haciendo un reclamo tan grande, sino que era un reclamo preciso, concreto, que obviamente hoy día es la clave también, porque es la relación con el Estado lo que está en discusión. Un Estado que está en manos de un gobierno nacional muy particular y gobiernos provinciales que en función de darle, digamos, de cumplirle, ¿no?, los caprichos al gobierno nacional, están haciendo también su abuso a nivel local, ¿no? Bueno, sabemos que aquí en Río Negro, el pasado 3 de julio, el gobernador lo que hizo fue un proyecto de ley de fauna silvestre. Así que, bueno, estamos bastante preocupados por nuestra fauna autóctona. ¿Cómo están por allá, Lamien, por Mendoza? La verdad es que vimos con preocupación eso, porque hasta el momento habían sido... disculpa, estoy un poco jodido de mi voz, ¿no? Sí. Con las estamos acá con la nube acá arriba, esperando que se llegue el Pirrén y un poco de maguna y de agua para salir, ¿no? El aire, ¿no? Bueno, les decía que nosotros estábamos preocupados mirándolo porque con la excusa, sabemos que hay en los territorios desde Santa Cruz hasta acá, digamos, tenemos una convivencia milenaria con los animales, sobre todo con los que se conocen como predadores, ¿no? El panqui, el boludo, el zorro, el puma, pero también con la fauna silvestre como se la conoce también, el choique, el luano, o sea, el guanaco, ¿no? Eso es una convivencia milenaria que tenemos en el territorio. Ahora que en los últimos, no sé, 300, 200, 300 años, quizá un poco más, un poco menos, también incorporamos las prácticas ganaderas con los animales traídos de Europa, ¿no? Vacas, cabras, ovejas. Se ha desarrollado, la convivencia se ha sostenido en el tiempo. Lo que vemos es que eso ha sido en el último tiempo muy utilizado con los famosos discursos de odio, ¿no? Que llevan, hoy día, digamos, podemos decir que la fauna silvestre está siendo también estigmatizada y está siendo llevada a los ámbitos de la violencia que los mismos mapuches venimos viviendo. O sea, pongámonos en las palabras de Bullrich cuando decía que reclaman en Chubut si ahí hay 2 millones de guanacos, ¿no? Entonces ahora el problema son los guanacos, digamos, ¿no? El problema son los guanacos, son los pumas, son los zorros, y no van a resolver una demanda, en todo caso, o un planteo que hay en los territorios, que lo venimos planteando, que en los ámbitos productivos de nuestras comunidades, sino que van a ir a responder a una demanda electoral. La mano dura, matemos lo que se nos cruza y no nos guste. Entonces no nos parece un marco propicio para sacar una ley de ese tipo, y tampoco nos parece que en estos tiempos que tenga que salir una ley de esa envergadura, digamos, o sea, cuando podría estar desarrollando otros marcos normativos o una solución más integral, en todo caso, si hubiera algún nivel de tensión o de conflictividad. Entendemos que esto va de la mano, básicamente, de despoblar el territorio, de identificar zonas de sacrificio, y que esas zonas de sacrificio quedan liberadas, digamos, liberadas de gente, o sea, liberadas de mapuches y liberadas de animales, y obviamente ya cuando no le afecta más nada, vamos a ir sobre la flora también, y vamos a terminar condenando a la jarilla y al molle, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos, lamentablemente, en estos tiempos, ¿no? Gobiernos que no legislan y no se ordenan en función de poder entender la proyección en los territorios con todo el conjunto de la vida, sino que intentan ponerse a disposición del saqueo, del extractivismo, ¿no? O sea, yo no he tenido el acceso total a las normativas, y he estado observando, y hubo una declaración muy fuerte también de la coordinadora del Parlamento, pero entiendo que el debate está en esos términos, ¿no? Por eso, lo de ayer, lo de haber estado en la comisión, bueno, cuando ya estén las grabaciones de la parte en inglés también, hubieron algunos que hablaban en inglés, pero cuando ya tengamos todo, más o menos lo vamos a empezar a poner a difusión. Hay que empezar a llamar la atención sobre todo esto, porque no puede ser que se avance de esta manera y que la sociedad, la población en general, no se dé cuenta lo peligroso que es para todo el conjunto, porque estamos hablando en un contexto muy particular. Hace 2 semanas la Corte Interamericana dispuso, en una opinión consultiva de la cual fuimos parte, ustedes recuerdan que el año pasado fui a Manaus, justamente, se los comentaba a ustedes en la radio, y hoy la Corte está diciendo no solo que tenemos derecho a un ambiente sano, que ya los pueblos indígenas teníamos razón en cuanto a la defensa de los territorios, sino que ahora tienen derecho a la naturaleza, los ríos, las montañas, los elementos de la naturaleza. Entonces es anacrónico que los gobiernos provinciales estén haciendo esto. Para nosotros son manotazos de ahogado, y realmente, como se dice, se quiere hoy día, se ponen a disposición, son las lamebotas de los poderes corporativos del norte global, ¿no? Cada vez más claro, ¿no? Bueno, ya tendremos más novedades cuando, bueno, salga el resumen de lo que ha pasado ayer en el Traunes, en la reunión que tuvieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la necesidad de ser escuchados, ¿no? Quizás aunque aquí en Argentina no seamos escuchados como pueblos originarios, quizás afuera, ¿no? Nos escuchan. Así que, bueno, sumamente necesaria estas reuniones, estos Traunes también. reconocimiento del hecho de la declaración interamericana o de la americana de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, es muy importante. Los estados no lo terminan de ratificar, pero el caso del convenio 169 de la OIT y también de lo que ha sido el pacto de San José de Costa Rica y los acuerdos de Salvador, que son los que se toman ahora para todo el tema de el ambiente y la relación con un ambiente sano, vienen poniendo la discusión sobre qué hacemos con la emergencia climática, y ahí todos los informes de los expertos internacionales apuntan a que los pueblos indígenas y sus conocimientos son fundamentales para salir del momento de la crisis climática, lo que nos ha llevado el sistema de consumo, el sistema capitalista. Entonces, nosotros tenemos que agarrar esa herramienta. En estos días tuvimos la oportunidad, hace dos semanas fuimos a Buenos Aires, tuvimos unas reuniones con el relator justamente de DESCA, que fue uno de los que participó ayer, que andaba en Argentina, y ahí pudimos compartir esta mirada. También estaba la relatora de Derechos Humanos y Empresas de la ONU, del Mecanismo de Derechos Humanos de la ONU, y todos se expresan en línea de decir que el retroceso en Argentina es muy llamativo porque se habían hecho avances muy importantes a niveles de derechos humanos. Esto no implica que se hayan hecho los avances necesarios para los pueblos indígenas, digamos, hicieron dos movimientos y nos dejaron de nuevo como hace 20, 30 años atrás, y tampoco habíamos avanzado mucho, ¿no? Pero también nos da la idea de que no estamos errados en otros caminos, que hay un montón de voces que nos escuchan y que también tenemos que elaborar estrategias para sostenernos en esta resistencia, pero también para avanzar, ¿no? Yo creo que también las organizaciones han avanzado, también las comunidades han avanzado, también todos hoy día tenemos mucha más conciencia y estamos mucho más cercanos a un montón de sectores de la sociedad acá, en particular aquellos grupos organizados, también en los sectores ambientalistas, las organizaciones sociales, que empiezan a entender la dinámica y qué es lo que veníamos planteando los pueblos indígenas y que hoy día termina siendo un discurso más común. Esa es la expresión que se está viendo en Neuquén, ¿no? Por eso no lo tenemos que dejar de lado. Mirar claramente, mañana jueves va a haber una convocatoria, una marcha. Ojalá que esto se traduzca en más movimiento y podamos en cada provincia empezar a movilizarnos, y ojalá que podamos hacer esas expresiones. Entendemos que si no salimos a las calles y si no tenemos estrategias administrativas, jurídicas, digamos, todos los frentes hay que llevarlos en común. No puede ser uno o el otro, tienen que estar todos en común y realmente llevarnos a una convocatoria. Tenemos un rol, una responsabilidad a los pueblos indígenas en estos tiempos y vamos a llevarla adelante, digamos. Después dependerá de un montón de otros factores y de cómo seamos estratégicos para llevarla adelante. Un mensaje importante a decirlo porque no todo está perdido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos en un momento duro, pero en un momento en el cual salen las ideas más creativas y donde justamente podemos generar salidas colectivas mucho mejores. Así que en ese camino estamos, en esa idea del mensaje.